¡Moveos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo... No tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, buenas noches, Odereta y Periferias. Buenas, desde aquí, desde la estrata de Machain, comenzamos como es habitual en estos martes fresquitos de invierno que tenemos, este desfase lunar desde aquí, desde Sinchiri, Corratia. Así, la información que recogemos hoy, entre otras, nos viene desde el Estado español, este pueblo organizado en la zona Castilla por Burgos, en el barrio de Gamonal, ni más ni menos, y las últimas acciones que, como todos y todas sabréis, parece ser que por fin se han paralizado las obras adjuntas aquí a este barrio de Gamonal. Así el pueblo autoorganizado vence en Gamonal a la prepotencia y chulería del capital. La respuesta la han mostrado estos días un pequeño barrio de una pequeña ciudad castellana, como decimos, Gamonal, que es ya, según algunos dicen, un símbolo de resistencia popular. Bueno, más informaciones nos llegan desde otras ciudades en apoyo a esta lucha de este barrio burgalés, como decimos, que ha conseguido que el alcalde pare las obras de ese bulevar tan ampliamente protestado por la gente y los comercios que viven en esos lugares. Recordar también los 28 detenidos el pasado noviembre, ya que la Fiscalía recurre la puesta en libertad de dos compañeros detenidos, como decimos, el pasado 28 de noviembre. Bueno, así la cárcel vuelve a erigirse como centro de exterminio de la pobreza y de la disidencia. Recientemente aún está el espectáculo mediático policial del pasado 28 de noviembre, del pasado 2013, como decimos, donde fueron secuestrados por el Estado 19 jóvenes acusados de enfrentamientos con miembros de una organización fascista, esto en la Facultad de Derechos de la UCM, perdón. Desde Lavapiés nos informan sobre algunas acciones que ha habido para boicotear unas charlas sobre los juicios políticos en Euskal Herria. En este barrio madrileño de Lavapiés, que como decimos, se estaban realizando unas charlas para todos y todas los que quisieran ser informados de una manera un poco más alternativa a las que ya conocemos todos y todas, que son los periódicos y las televisiones y sus telediarios, que lo único que hacen es propagar el miedo y propagar que las personas de más a pie de la propia calle se enfrenten unos contra otros. Así, como decimos, policías y neonazis en este barrio madrileño de Lavapiés, por una charla sobre los juicios políticos en Euskal Herria, parece ser que ha habido cacheos, identificaciones y otras acciones. Bueno, también recogemos el manifiesto de HT Gelditu, desde HT Gelditu, que nos animan a una concentración para el próximo 16 de enero en Donosti, en San Sebastián, aquí, para denunciar el proyecto del tren de alta velocidad. Comunica al subcomandante de la nave que está todo a punto para salir. Bueno, parece que el enfado de este está producido porque alguien le ha tocado estos pasados días, le ha tocado los botones, con lo que no encuentra el botón de arranque. ¿Te has mirado ahí debajo de la valvulita esa? Sí, de la verde no, de la otra, la roja, ahí. Ahí. Mira a ver ahí si es ahí. Ahí es, muy bien. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Yo Angelou Ibanate, Watanakanda Tepo Ali Angelou. Skol va vota en el primer tour. Martin Kama. Ajuda Rosa. sistema. Jésus sous la maman. Ibambi Chimpoa. Maelekina. N'a pas mal au putain d'un rapport. Oui, n'a pas vérité. Tout au roba. C'est beau là. Tibo Apula. Simon Bongo la langue. Del sur de la península. Bueno, así con Kofi Olomide nos vamos hasta el centro de la península, donde el pueblo autoorganizado del barrio de Gamoná le vence a la prepotente la chulería del capital. Así, abrumado por las protestas de un pueblo autoorganizado en asambleas populares en las que defienden los intereses populares, ignoran las consignas de los partidos de orden, que como por ejemplo Izquierda Unida se desmarcaba de esta lucha popular estos días de este barrio del Gamonal. Bueno, así el alcalde de Burgos no ha tenido otra opción que dar marcha atrás a sus ruinosas y sus ruines intereses y paralizar las obras de la avenida que quería construir aquí en el centro de Burgos. Bueno, también recuerdan que igual también este alcalde ha sido presionado por algunos dirigentes del ultraderechista Partido Popular, que ya mostraba muestras de nerviosismo y temeroso que estas protestas se extendiesen al resto del Estado. ¡Casosa! Bueno, así han tenido que ceder ante un fenómeno que es muy antiguo y que no tiene otro nombre que lucha de clases y autoorganización popular frente a esta estafa permanente que es la llamada democracia participativa. Así la respuesta de los abusos del capital y de la clase parásita gobernante, más centrada en enriquecerse que en servir al pueblo, la ha mostrado estos días, como decimos, un pequeño barrio de una pequeña ciudad castellana, el barrio de Gamonal, ya es, dicen, un símbolo de resistencia popular. Bueno, y al margen de los lavados de cara del alcalde que habla de diálogos y paralización temporal de estas obras, él mismo sabe que ha sido derrotado por un pueblo organizado y que sus ruines intereses han sufrido una derrota irreversible. Tanto que habla el Partido Popular de vencedores y vencidos, y el caso de Gamonal se puede y se debe hablar de vencedores, que es el pueblo organizado, y de vencidos, que es la burguesía. Bueno, en esta información nos llega un escrito que dice: hoy todos y todas los que soñamos con un mundo mejor, libre de tiranos y del capitalismo, estamos de enhorabuena, hoy todos y todas somos Gamonal. Bueno, y se puede observar también unos carteles con imágenes de estas, de los días estos, de estos altercados que ha habido, como decimos, estos pasados días en Burgos, en la que la primera pide la paralización de estas obras, la segunda es la libertad y la absolución para todos y todas las detenidas, y como no, policía fuera del barrio ya. Ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios, y en definitiva esta es la tercera jornada, podemos considerar tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas, mentiras, comercios ni uno, bancos que personas, mentiras, comercios ni uno. Aquí hay personas, mentiras, comercios ni uno. Movilización. Aquí hay personas, mentiras, comercios ni uno. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar a ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Sí, un comercio en el barrio que se haya roto, un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo. Ya, como veis, el periodista cambia de tema cuando la información que estaba dando es que la gente estaba agresivamente dando porrazos a escaparates de comercios y otras cosas, cuando, como habéis podido escuchar, era mentira. Aquí hay personas, mentiras, comercios ni uno. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar A ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Un comercio en el barrio que se haya roto, un comercio. Dejar trabajar. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio, y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos procediendo a la reparación precisamente de estos bancos que han sido. Bueno, recordar también a estos periodistas que la gente no les increpan porque sí. Justo ha sido increpado cuando estaba diciendo una mentira que todos y todas pues podían comprobar. a simple vista. Atacados a lo largo del fin de semana. Tensa calma, puede ser sí. La mejor definición de lo que se está viviendo en estos momentos en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa. Yo lo que le pediría a todo el mundo es que dejaran trabajar a los periodistas, a los compañeros de la emisora de Burgos como Paco Peñacobar, que pudieran trabajar con tranquilidad, ¿no? Se pudiera poner en riesgo en un momento así. Última hora que nos llega desde Burgos. Gracias, Paco. Bueno, más información sobre este barrio que tiene origen como barrio de Burgos en los años 60, que es cuando se crea por orden de Franco Paquete, conocidos para sus amigos, los famosos polos de desarrollo industrial. El antiguo pueblo de Gamonal se transformaría de la noche a la mañana en un barrio de Burgos. Tras los primeros ladrillos, la especulación inmobiliaria devora los restos del pueblo de Gamonal, destruyendo vestigios del patrimonio rural medieval, y la rapidez de esta urbanización y construcción de los edificios que albergarían a los y las trabajadoras provenientes del éxodo rural, que hizo que muchos de estos edificios tuviera en poco tiempo problemas constructivos. Bueno, recordar también los conflictos que hubo por este tema en los años 70 y 80, como decimos, en este barrio de Gamonal. Bueno, el ejemplo lo tenemos en las llamadas Torres de Gamonal, cinco imponentes edificios que fueron levantados con pésimos materiales. Tan solo en el 75 sus vecinos denunciaban las filtraciones de agua en paredes y tejados, pero lo más grave vendría de los escapes de gas de los depósitos de propano de estas torres, que traerían numerosas personas intoxicadas. La respuesta en aquellos años de las instituciones fue nula. Bueno, así los vecinos iniciaban un larguísimo peregrinaje judicial que acabaría 20 años después, ni más ni menos que en el 95, y el Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia, da la razón a los vecinos y obliga al entonces Instituto Nacional de la Vivienda a indemnizarlos, a arreglar estas casas y a aislar los depósitos de propano para que no se intoxicara nadie más. Bueno, ahora nos encontramos en que este barrio y la plataforma que han creado denuncia que las obras de este bulevar que querían construir es una vuelta a la dinámica de especulación inmobiliaria y de pago de favores entre ayuntamientos y constructoras. Bueno, si os preguntáis cómo responde el ayuntamiento, responde cortando la luz de la Casa de la Cultura de este barrio, lugar donde se venía reuniendo estos días esta plataforma vecinal, teniendo luego que hacerse en una parroquia de nombre La Inmaculada. Una buena amiga mía, canaria, dicen esto, que dicen que una amiga canaria, comentando lo que estaba pasando al cortarles la luz, decía: esto es como cuando la dictadura. Otra respuesta del ayuntamiento es el vallado de la zona, la instalación de casetas de obra y los primeros socavones de las máquinas en velocidad de vértigo que pillaban a las personas dormidas, ya que las hacían altas horas de la madrugada. hacia la mar. Recordad que el pasado año 2005 este barrio también salía a la calle para parar y lo paró la construcción del aparcamiento privado de Eladio Perlado. Bueno, y acaba recordando que hay más de 40 personas detenidas. La dura represión se ha fijado como una estrategia para atemorizar y debilitar a la resistencia de todos aquellos que queramos protestar por sus aberraciones. Lo que tienen que saber con todo esto es que la respuesta de los vecinos y de la solidaridad va cada día en aumento. Aquí en este barrio y en otros, la gente ya está cansada de quedarse en casa mirando cómo los engañan desde la televisión. Los ingresos no son el problema. Es verdad que hay familias que se quejan de falta de efectivo en dinero líquido. Bueno, yo creo que nos quejamos de vicio, porque dinero, lo que se dice dinero, tiene que haber. Dinero tiene que haber. Señor Rubalcaba. Sí. Usted dice que tiene que haber, sí. Pero la pregunta es ¿dónde? Bueno, pues en las rendijas que dejan los cojines en los sofás. Y ahí, si metemos lo que es la palma de la mano y, lógicamente, hurgamos, tenemos que hurgar hacia derecha, izquierda y hacer el amase bien, porque seguro que conseguimos sacar algo. No te digo yo que saquemos petróleo, pero a lo mejor sacamos una monedilla, no de 2 euros, pero a lo mejor de 5 céntimos o de 10 si salen, que parece que esto no va a ningún lado. Puede dar la impresión. Bueno, pues sí que van. Un día, otro día, otro día, otro día. Venga, venga, venga al merme del sofá. Podemos conseguir una auténtica fortuna. Y luego ya después de mirar, nos podemos desprender del sofá si queremos. ¿Por qué? Porque a sofá hurgado dos son pulgas. Perdón, ¿de cuántos sofás estamos hablando? Bueno, según las informaciones que nosotros manejamos, el último catastro nos da un arrojante total de 20 millones de sofales, ¿eh? Que esto da una cifra aproximada, daría de 15 millones de euros tirados así a la buena de Dios, ¿eh? Y no estamos, creo yo, como para tirar la manteca al techo. Estamos hablando de que hay fortunas debajo de según qué culos. Sí. ¿Y entonces cuál es la propuesta del gobierno? Bueno, la propuesta que este gobierno hace es animar al ciudadano a la hurgatoria, a tirar de hurgue en butacones, sofás y todo lo vivo. Vamos a meter lo que es la tajada de la mano en la raja que dejan los cojines de los sofales. También vamos a hurgar en los bolsillos de los abrigos, que los tenemos muy dejados, y eso nos puede dar alguna cáscara de pipa, nos puede dar bolanganas. Eso se tiene que utilizar, porque nos puede salvar el pescuezo. Y teniendo todo esto ya limpiado, peinado, tenemos más de la mitad del gorrino cazado. La hurgatoria es buena. Todos, por favor, vamos. Venga, moviendo. No es el ansia viva, es la hurgatoria, es distinto. ¿Eh? Hay que hurgar. Que algo habrá. ¿Por qué? Porque tiene que haber... Bueno, tenemos algunas propuestas de Fernandito desde Valencia, que nos ha pinchado un grupo, Nova Lima, Coba, Guarangó, Grimaldo de Solar, Cotito, Rafael Morales, que va a sonar cuando la tecnología quiera. Cobacoba, Nova Lima. Cobacoba. Cobacoba. Cobacoba. Coba Guaranco. Cobacoba. Quema la vela, que quema. Recogemos más información sobre los detenidos el 28 de noviembre. La Fiscalía, como sabréis, recurre a la puesta en libertad de dos compañeros. Así, la cárcel vuelve a erigirse como centro de exterminio de la pobreza y de la disidencia. Así, recientemente aún está el espectáculo mediático policial del pasado 28 de noviembre, donde eran secuestrados por el Estado 19 jóvenes acusados de enfrentamiento con miembros de una organización fascista en la Facultad de Derecho de la UCM. Bueno, estos hechos ocurrían en el transcurso de la manifestación del 20 de noviembre en Ciudad Universitaria. Todos los compañeros eran puestos en libertad con cargos, a pesar de que la Fiscalía pedía prisión preventiva para Irene y para Baldo. Así, el pasado 30 de diciembre les era comunicado a los abogados de los compañeros el recurso de la Fiscalía a esta puesta en libertad, pidiendo prisión preventiva contra Irene y contra Baldo, como decíamos, así como la toma de medidas cautelares contra el resto de los encausados. Así, aparte de la criminalización mediática, los secuestros de estos compañeros en sus casas o en centros de trabajo, la evidencia de los hechos como golpe de ejemplo del Estado contra los entornos de lucha madrileño, un día antes esto de la aprobación de la famosa ley Mordaza, y a lo absurdo de algunas detenciones, muchos de los detenidos no habían acudido a la manifestación en la que se dieron los enfrentamientos, encontrándose trabajando en dicho momento, y el Estado quiere encerrar entre rejas a dos compañeros más. Bueno, así acaba este comunicado de las Juventudes Libertarias de Madrid, donde recuerdan que la cárcel vuelve a erigirse como centro de exterminio de la pobreza y la disidencia, Si creen que vamos a dejar de luchar contra la miseria que genera el poder a lo largo y ancho del planeta, están muy equivocados. Recuerdan también que la represión nos afecta a todos y todas, puesto que es condición necesaria para mantener el orden establecido. La lucha es el único camino para romper este fascismo que nos mandan desde arriba. El Estado quiere encarcelar a nuestros compañeros. La solidaridad hoy más necesaria que nunca. Abajo los muros de las prisiones. Y como decimos, así acaba este comunicado que firmaba las Juventudes Libertarias de Madrid. Si continuamos por el centro de la península, nos recuerdan algunos altercados que ha habido cuando en un barrio madrileño de Madrid, en Lavapiés, han querido dar palabra a Euskal Herria. Así, como decimos, policías y neonazis en Lavapiés actúan indiscriminadamente contra personas por una charla sobre los juicios políticos en Euskadi. Bueno, tenéis más información en laen.org, donde podemos ver fotos, donde quieren dar la palabra a Euskal Herria en Lavapiés, como decimos, y lo pagan caro siendo criminalizados, cacheados e identificados por policías y algunos fascistas. Bueno, así la policía española identifica y retiene a las personas que habían acudido a defender el centro social Potemkin del barrio madrileño de Lavapiés, que este pasado lunes iba a coger una charla sobre los macrojuicios políticos en Euskal Herria, pero que tenía que ser suspendido por presiones de la delegación del gobierno español y las amenazas de algunos grupos ultraderechistas. Bueno, así más de 200 compañeros antifascistas eran cacheados e identificados en Lavapiés, mientras otros ceden ante las presiones de los nazifascistas. Es inadmisible, dicen, ceder a las presiones de estos fascistas en Madrid, París o en Iruña. Bueno, por otro lado, Yesca Castilla convocará nuevo acto en Madrid con jóvenes vascas. Queremos escucharles, dicen, no podemos ceder a las amenazas de estos fascistas de la ultraderecha. I seem to notice more and more every day now. You got my heartstrings breathing so right. I hang my coat high up on the hook now. I'll put my gloves down on the side. And that moment they will still be there. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No ve que le está siguiendo el fuego! Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y seguimos recorriendo desde aquí arribita, se ven las lucecitas de las ciudades ahí abajo. Demasiadas parolas encendidas, nos parece, para tan poca chicha. Bueno, y observamos que desde HT Gelditu el Carlana llaman a participar en una concentración del rechazo al tren de alta velocidad convocada por el grupo opositor al TAF, como decimos, de Donosti, para el día 16 de enero, para este próximo día 16. Aquí en la AIM.org encontramos este manifiesto, como decimos, este comunicado en castellano y en euskera. Paremos ya el continuo pozo sin fondo que es el TAF, ni un euro más para el despilfarro. Mediante este texto quieren denunciar la próxima reunión entre representantes del Ministerio de Fomento o con la presencia de la ministra Ana Pastor y miembros del Gobierno Vasco, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Donosti. Bueno, el objeto de esta reunión parece ser que es estudiar los accesos del tren de alta velocidad en Donosti desde el Ejecutivo Vasco con el PNV a la cabeza en su loca huida hacia adelante por imponer este proyecto. Se quiere dar un mayor impulso a las obras del TAF y por ello desde las últimas semanas se están presionando al Ministerio de Fomento para que aclare cuanto antes el desarrollo de esta gran infraestructura. Sí. Bueno, en concreto reclaman que se definan cuanto antes los plazos de ejecución de estas obras pendientes, así como los accesos a las capitales vascas, en un intento de presionar al gobierno central para que termine cuanto antes la obra del tren de alta velocidad. Bueno, así como decimos, ACT y el DITU llaman a participar en una concentración de rechazo a este tren devastador que nos quieren imponer por todas las razones, o sea, nos quieren imponer por cojones este tren de alta velocidad que miles y miles de personas ya han mostrado bien claro que no necesitan ni quieren en su territorio. Bueno, así está esta convocatoria, como decimos, por el grupo opositor al TAP de Donosti. Sería el próximo 16 de enero a las 11:30 de la mañana. Esto ante el Ayuntamiento de Donosti. Bueno, así por otro lado nos recuerdan que desde el ACUA plantean asumir en su totalidad los trabajos del tren de alta velocidad en toda la comunidad autónoma vasca, tal y como han manifestado públicamente, a pesar del fuerte desembolso económico que va a suponer esto y a pesar de la gran incertidumbre que rodea al actual proyecto. Bueno, recordarles que en el contexto económico de fuerte crisis en el que nos hallamos, está demostrado las grandísimas dificultades de un gobierno español para llevar adelante este proyecto de alta velocidad, tal y como se aprueba en sus propios inicios. Recordar también que Adif ya tiene una deuda de unos 15.000 millones de euros con los distintos proyectos de alta velocidad ferroviaria en el Estado español, de los cuales 1.400 millones de euros corresponden al préstamo del Banco Europeo de Inversiones expresamente otorgado para realizar la Y vasca. Bueno, al final vuelven a demostrar que todos estos préstamos, con la excusa de la crisis y todos estos miles y miles de millones de euros, ¿a dónde van a ir a parar? No van a ir a parar a las personas necesitadas, como ya sabremos. Ni creo que las personas que tengan ahora esas necesidades estén pensando en viajar en un tren de alta velocidad con lo que cuesta un billete. Seni wusi wudamina Sheni wanti makuna. Bueno, y con estas melodías más suaves de Kojo Antwi desde África, este que aunque era cojo iba más rápido que estos trenes, sobre todo que las obras. Bueno, recordar antes de acabar que hasta el momento ya se han gastado alrededor de 2.200 millones de euros en las obras del TAP, aquí en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca, dados daños irreversibles en muchos kilómetros del trazado, y sin embargo todavía falta por gastar alrededor del 60% del presupuesto total de que según ellos decían iba a ser de 6.000 millones de euros. Bueno, así la situación del TAP aparece como la de un proyecto en crisis permanente. A pesar de que los gobiernos vasco y navarro adelantan cada vez más las financiaciones para continuar estas obras, vienen tirando al pozo de la construcción del TAP varios cientos de millones al año del cupo que pagan al Estado. Bueno, así se anuncian más retrasos de estas obras debido al elevado endeudamiento del Ministerio de Fomento, mientras que el gobierno francés ha decidido aplazar la construcción del TAP al menos hasta el año 2032, ni más ni menos. (Risa) Así que va, parece ser que esta línea tan bonita que pintaban algunos políticos, que iba a llegar a toda Europa y sur de Europa, que es la península, parece que se van a quedar los dos raíles colgando en más de un tramo, colgando a esas grandes alturas de esos imponentes puentes que construyen de tan bonito cemento. Bueno, así como decíamos, recordaros que para este próximo 16, o sea, pasado mañana, sería el jueves, si no me equivoco, a las 11:30 a.m, en el Ayuntamiento de Donosti, una concentración para que vean que no todo el mundo quiere el TAF. Paremos el tren de alta velocidad. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira a miles. Salir a la calle. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP. HT Gelditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Porque ese tren no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Porque el minuto va a todo por usted. Negocio principal de la empresa. Minuto. Negocio principal de la empresa. Minuto. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Mentira. Es una mentira. Salir a la calle. Un compromiso con ellos. A mí no me parece mal de que sea blanca, como símbolo de la nieve, o sea, sea de la sierra. Pero cada vez que la hicemos, dirán que nos estamos rindiendo. Podemos ponerle un escudo en medio. El escudo del ente. No tenemos. Para eso estamos aquí, para inventarlo. Otro símbolo de nuestro territorio puede ser, por ejemplo, una vaca, un choto. O unos cuernos. ¡Animal! ¡Ya está! Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Creo que solo nos falta lo del himno. ¿Por qué no adoptamos el riau riau que se canta en la sierra cuando las fiestas de otoño? Muchísimas gracias a todos. Riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau. Por estar aquí. Riau riau, riau riau, riau riau. A lo largo de toda la campaña. Riau riau, riau riau, riau riau. Riau riau, riau riau, riau riau. Riau riau, riau riau, riau riau. Desfase lunar todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Riau riau. Riau riau. Riau riau. Riau riau. Cantad, serranos, cantad el himno de nuestra tierra. Thank you. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Desfase. Bueno, aquí estamos cerquita de la luna, que parece que está casi llena, pero no, le falta un pelín, pero yo creo que en un día o dos ya la tenemos pletórica, esta luna fresquita de enero que tenemos. Vamos a hacer un arito con el canuto, así imaginativamente la rodeamos. Bueno, aunque fresquito, hace una noche muy suavita hoy por aquí, ¿eh? Bueno, veníamos en el buzón y tras varios años de retraso se espera que durante este año 2014 la Comisión Europea tome varias decisiones sobre cómo va a regular un grupo de sustancias químicas conocidas como alteradores hormonales o disruptores endocrinos. Bueno, esta es una respuesta ante los nuevos contaminantes que nos viene firmada por Dolores Romano Mozo. Bueno, cuenta que a pesar de ser un grupo relativamente pequeño de sustancias, que serían unas 500 de las más de 100.000 existentes en el mercado europeo, los disruptores endocrinos se pueden encontrar contaminando los alimentos y como componentes de numerosos productos y artículos de consumo, como nuestros envases, productos de limpieza, cosméticos, cremas solares, juguetes, ropa, aparatos eléctricos, electrónicos, muebles, etc. Estos contaminantes que tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal y provocar importantes daños en la salud de las personas expuestas. Entre estos problemas se habla de daños en el sistema reproductor, cáncer de mama, de próstata y un largo etcétera. Bueno, nos dice Dolores que estos daños aparecen sobre todo en los hijos de las personas expuestas. Es la exposición en la exposición en el útero durante el desarrollo del feto lo que da lugar a la aparición de estas enfermedades en la niñez y en la edad luego más adulta. Si os preguntáis cómo actúan estos disruptores endocrinos, penetran en el organismo a través de la ingesta de alimentos por el uso de plaguicidas o la ingesta de agua y también, como no, la ingesta de los productos que están envasados. También entraría a través de la piel durante el contacto con estos productos, como es el caso de parabenos contenidos en cosméticos y productos de higiene, alquifenoles de la ropa y talatos del artículo del PVC blando, que es el que envuelve todas las tuberías del agua que luego nos bebemos. También los podemos introducir en nuestro organismo a través de los pulmones al inhalar sustancias o partículas que se desprenden de estos productos y en el caso, como no, de las fragancias o perfumes de productos de baño que luego utilizan las personas. Bueno, así lo que está claro que estamos expuestos diariamente a mezclas de centenares de sustancias diferentes. Por estas y otras razones se considera que no existe un nivel de exposición seguro a los alteradores de estas hormonas y por ello solo cabe tomar medidas para evitar estar expuesto a estos productos, lo que significa prohibir su presencia en alimentos, productos y artículos de consumo. Bueno, recordar también que algunas empresas ya están un poco alarmadas por si sale una ley que prohíba, como decimos, todos estos productos. Aún así, la intensa presión ejercida por algunos sectores industriales interesados, en particular, hablamos de los fabricantes de plaguicidas que retrasan durante años los intentos de consensuar criterios para identificar estos alteradores que al fin y al cabo nos va a estropear la salud a todos y todas. Bueno, firmaba este artículo Dolores Romano Monzo, como decimos, que también lo queda publicado después de firmarlo como responsable de políticas de químicos de Ecologistas en Acción. Como decimos, se queda publicado este artículo en Diagonal, en el periódico Diagonal.net. Buenas noches, señor Rajoy. Buenas noches. A lo que ha hecho usted, me parece que es coherente mi pregunta. Perdone que estoy un poco nerviosa, porque nunca está en televisor. Estoy usted tranquila, si no pasa nada. Bueno, pues mire, usted lo que quiera con mi pensión no contributiva es de 300 euros. ¿Cómo puede vivir una familia de 300 euros y sacar la casa adelante durante todo el mes, pagar al cliente también y gastos de convivencia? Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha expresado usted estupendamente y ha hecho una pregunta verdaderamente importante. ¿Cómo puede vivir? Pues supongo que muy malamente, supongo que muy mal. Yo no le quepa a usted la menor duda que entre mis objetivos capitales en la próxima legislatura está subir algunas pensiones que son de verdadera vergüenza. Y no digo nada que no sepa cualquier persona normal. Perdón, ¿me oye? Perfectamente. Pues, no, es mucha molestia preguntarle lo que usted gana. ¿Me oye? Lo que usted gana es mucha molestia preguntarle. Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia. Pero también le digo una cosa. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Y ese es mi objetivo. Es decir, cuando uno está en política, mire usted, mi objetivo capital es que la gente mejore su nivel de bienestar y riqueza. No tengo otro objetivo. Si la palabra crisis quiere decir que crecíamos al 4% y vamos a crecer al 2%, pues sí estamos en crisis. Si la palabra crisis quiere decir que crecíamos al 4% y vamos a crecer al 2%, pues sí estamos en crisis. Ese es el problema, y eso no se ha aclarado. Es que alguien quería hablar de crisis para magnificar una situación económica difícil, y nosotros queríamos decir, oiga, mire usted, no es fácil, es difícil, pero hay que ponerla en su justo término, repito, porque si la economía española crece al 1%, que es lo que ha crecido Italia en los últimos 20 años, tocar las castañuelas, pues tendríamos que hablar de que Italia lleva 20 años en crisis y eso no es posible. Ahora, que crecemos mucho menos, sin duda, que está apareciendo el desempleo, sin duda, que tenemos dificultades, que vamos a tener dificultades, tocar las castañuelas, no le quepa ninguna duda. Es imposible pensar que una economía tan abierta, gracias a Dios, como la española, tocar las castañuelas. Va a vivir a la del petróleo de 140 dólares o 140 y tantos, o de la crisis financiera de la banca internacional, y mucho más cuando tenemos un sector en construcción, que ese sí que es específicamente español, que está pasando muy malos momentos. Por tanto, el conjunto, efectivamente, no es precisamente para tocar las castañuelas. Bueno, si por crisis entendemos que crecemos por debajo del... naturalmente, faltaría más. Ahora, es que quien ha empleado la palabra crisis, yo creo que quería referirse a otra cosa. Pero, en fin, ya le digo. Yo creo que los nubarrones, y yo oigo... ¡Puta madre! Los nubarrones están ahí. Y creo que hace un par de meses lo veíamos con una cierta esperanza. Los nubarrones están ahí. Pero ahora da la impresión de que no, de que el petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Por tanto, todo hace pensar... Buenas noches, señor Rajoy. Buenas noches. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo martes, mandando un saludo a todos los radioescuchas que estáis ahí aguantando al otro lado. Bueno, ya sabéis que en desfaselunar@yahoo.es esperamos vuestros insultos, vuestras ideas y vuestros reproches, que gustosamente, como no, los lanzaremos por aquí, por el aire. Así como decimos, despedimos hasta el próximo martes. Un saludo, agur, etando pasá.